para que no se queden las cosas en el aire, yo quiero nombrar aquí como responsables de este plan al gobernador Alfonso Durazo y a Adelfo Regino, a los dos, para que coordinen todas las acciones, que se invite al procurador agrario y que se presente una propuesta en cuanto a la tenencia de la tierra. Lo segundo, pues, son los caminos. Ya puedo comprometerme y decirles que vamos a transferir los recursos para mejorar los caminos. Vamos a entregar esos recursos a Alfonso Durazo. Le vamos a entregar en presencia de ustedes.